Hola, desde Mujeres Creando para Deci Mu. Bueno, estamos en esta reflexión sobre el carácter del feminismo y qué cosa supone el feminismo. Aclarar, volver, reiterar, repetir, redundar hasta el cansancio el hecho de que el feminismo no es una construcción ideológica que está adscrita a la derecha, ni es una construcción ideológica que está adscrita a la izquierda. ¿Por qué no? Porque la izquierda no reconoce una de las categorías de análisis centrales en las que se fundamenta el feminismo, como es la de patriarcado. El hecho de que la dominación en el mundo entero está construida sobre el concepto de masculinidad y sobre el concepto de varón. Tampoco el feminismo está adscrito a la visión de la derecha, porque la derecha no reconoce tampoco la categoría de patriarcado y simplemente desde el liberalismo, que es la única base ideológica que tiene la derecha, solo se habla de derechos. En ese sentido, el feminismo introduce en el pensamiento político mundial una otra tercera visión completamente distinta a partir de un nuevo proceso de análisis sobre los ejes de dominación en base a la categoría de patriarcado. Mi feminismo ni recicla ni rellena, remueve, mueve y conmueve. Deseo 103.3.